¿Sabes lo que te digo? Que ahora mismo me das la mano y salimos los dos de este cuarto lleno de recuerdos. ¿Sabes lo que te digo? Que se acabó. Que nos vamos por ahí, por los bares, por las calles, a donde sea. Que vamos a encender el motor del olvido y vamos a cerrar para siempre esa caja llena de cristales que te hieren el alma. ¿Sabes lo que te digo? Que se acabó. Que se acabó todo esto. Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Buen día en esta tarde que se nos ha venido la lluvia, así que está fresca, está linda. Y descansamos un poquito el calor porque ya falta poco para el verano, así que nos vamos a tener que preparar de un verano bastante caluroso por lo que he escuchado. Aquí estábamos con todo el equipo esperándosla, ya preparando nuestro programa de Mujeres Unidas, contentas de un miércoles más. Así que voy a empezar saludando a mi equipo, a Sabrina y Abril, nuestro control externo. Le mando un beso grande. Gracias chicas por todo lo que nos van pasando, todas las pautas y los tips que vamos mejorando semana a semana. Un besito chicas. A nuestro control interno, a Paula. Hola Pauli, ¿cómo estás? Hola Betsy, ¿qué tal? Bien, le mandamos un saludo a Nico, que él está también preparándose, sabiendo más, así viene con muchas cosas para ir mejorando. A nuestra área legal, educacional y laboral, a Cristina Razo. Hola Cristi, ¿cómo estás? Hola Betsabe, hola a todas, hola a todos los que están escuchando, buenas tardes. Buenas tardes. Y en nuestra área de reflexión, la licenciada Estela Pérez Vega. Hola Estela, ¿cómo estás? Bien, muy bien Betsabe, también saludándote a vos, a toda la audiencia, a la Radio Central Mendoza de la CTA, Radio de Trabajadores y Trabajadoras. Sí. Te recuerdo nuestro WhatsApp 2616-208033. Acuérdate que nos puedes mandar mensajes, lo que quieras, y vamos respondiendo durante la semana. Voy respondiendo todas las preguntas y todos los... Si hay un tema que te interesa, que quieres que tratemos, también lo puedes enviar. En Facebook, en la página de Mujeres Unidas Podemos, ahí también vamos subiendo fotos, el programa, bueno, todo lo que va pasando durante la semana. Te recordá que por Play Store podés bajar la aplicación Radio Central Mendoza, y para invitar amigas, vecinas, mamás de la escuela, cuando vas a comprar en el supermercado, gente que conoces y que no conoces también, así nos van conociendo y vamos ayudando cada vez a más mujeres que lo necesitan. Y te quiero contar que el 25 de noviembre es el día de la mujer que sufre o que ha sufrido violencia de género. A todas ellas, a las que todavía no han logrado salir y a las que están saliendo y a las que han salido, les mando un fuerte saludo, un caluroso abrazo, porque se pasan momentos difíciles, y bueno, aquella que lo pasó y lo ha podido superar con muchas más fuerzas para seguir ayudando a ella misma, a su familia, y poder ayudar a otras mujeres. Así que es un lindo día para también recordar que estamos estas mujeres que hemos sufrido violencia, bueno, y queremos salir adelante y son mujeres mucho más fuertes. También quiero saludar a un montón de personas que nos han escrito durante la semana, que nos escuchan, que nos mandan mensajes, nos mandan fuerza, nos piden temas o nos mandan sobre qué les gustaría escuchar. Así que a todas ellas yo voy a ir nombrando un grupito que elegí esta semana: Omar Peralta, Inés Fanny Ávila, Ana María Barbieri, Beatriz de Lucía, Carmen García, David de Maipú, Laura Estrella, Fabiana, Alejandro Rojo, Romina Grande, a Germán de Alvear. Le mandamos un fuerte saludo, digamos, él tiene también todo un grupo de mujeres que van ayudando a más mujeres y a más chicos y a comedores, así que un fuerte abrazo a ellos. Al grupo de San Martín, yo les cuento que en San Martín está la Escuela Popular de Género, que este sábado 26 se termina este primer ciclo que se ha iniciado, así que muchas mujeres ya preparadas con esta problemática para salir a ayudar y a preparar a más mujeres para seguir ayudando, que esto se haga toda una cadena de ayuda y de que muchas estemos cada día mejor. Al grupo de Córdoba, a Buenos Aires y a Rosario, un beso grande a todos ellos. Les mandamos, y bueno, y muchas gracias por escribirnos, por mandarnos mensajes. Que a nosotros nos sirve, nos llena de energía, y es lindo saber que te estamos ayudando y que te gustan y que me pedís los tips y que todos los temas que van surgiendo y que van saliendo, que en la parte legal te ayuda. Tuve les cuento, y a todo mi equipo también, que tuve muy, muy lindas mensajitos sobre nuestra abogada, sobre Janet. Les encantó que estuviera, y bueno, y eso también les ha acercado y que les ayude, que es nuestra abogada que está acá en la CTA, y bueno, para que pueda ayudar, y muy clara me dijeron que fue, así que bueno, todo lo que dijo ayudó mucho, así que muchas gracias a Janet también. El tema que yo preparé para hoy día y que hemos traído con todas las chicas es gestos pequeños para vencer el maltrato. Fue un tema que surgió por muchas cosas que ves en las redes sociales, en los diarios, en la televisión. Esto de la violencia es como que es un boom en este momento. Está teniendo mucho auge, está teniendo mucha visualización, se está hablando mucho, se ha trabajado en las escuelas, así que desde los niños más pequeños hemos ya empezado a transitar y a trabajar este tema que ya no es algo que pasa en los hogares y no se dice, no se habla, es algo normal, no. Es algo que está pasando, que está ocurriendo, que bueno, no queremos que esto pase. Y viendo en todas las cosas que estaba viendo, que he estado leyendo y todo, me surgió así como decir, bueno, este tema lo quiero hablar porque hay sutilezas, hay cosas pequeñas que pasan todos los días en el trabajo, cuando vas a comprar, cuando haces un trámite y te hacen sentir mal. Por ahí una forma, hasta un buen día que aparentemente es bien dicho, es alegre. Yo digo, cuando vos algo te deja raro, te hace sentir mal, hay algo que no te gustó, que no está bien, no sabes por qué, te dijo un buen día, aparentemente súper lindo, súper agradable, bien, pero te dejó ese sabor amargo en la boca, es porque hay algo detrás de ese mensaje, hay una actitud y una forma de expresarlo que es de cierta forma una especie de maltrato que no se ve, que no lo puedes percibir. Es algo que vos te quedó y si lo comentás, no, te pareció, te dice amigas, vecinas o con tu hermana. Bueno, cuando esas cosas son las lucecitas que tenemos que tener atentas y estar bien prendidas. Es decir, cuando hay algo que me dicen, sea de la ropa, de cómo estoy peinada, de la forma que hablo, y aparentemente está bien dicho, digamos que te lo dicen con buena onda, pero a vos te queda ese sabor amargo, ahí hay que prestar atención. Eso no lo puedes dejar pasar porque hay algo que te está diciendo, hay algo interno tuyo, algo que estás sintiendo que no es así, que hay otro mensaje entre líneas. Entonces, un buen día tiene que ser alegre, te tienes que sentir bien si te dicen un buen día, si te dicen un piropo de tu ropa, cómo estás vestida, cómo estás peinada, te tienes que sentir bien. Nadie te puede criticar la forma que tenés de vestirte, la forma que tenés de peinarte, de maquillarte, los tiempos que vas dedicando, si vos decidís en la mañana hacer ejercicio, o mientras trabajás al pedís salir más temprano, o dejás, si trabajás en forma independiente, trabajar más temprano, haces un poco de ejercicio para ir a buscar a los chicos. Todos esos espacios que vos te vas dando te tienen que hacer sentir bien, tenés que estar contenta, se ven en tu piel, en tu ánimo, en la forma de hablar. Digamos, siempre se dice que la plata, a mí me gusta usar de aros, de anillos, la plata. Entonces la plata cuando está opaca, esto es algo para que tengas en cuenta, es porque no estás pasando un buen momento, estás mal. La plata tiene que ser brillante, tiene que lucir. No hace falta que la tengas que limpiar con muchos productos que tengan que ver con el producto, sino con que vos te laves las manos, con ponértela y se ponga de lindo color, es porque vos, es un símbolo que vos estás bien, es algo que lo usás, que un anillito todos tenemos, un aro, un colgante. Cuando se está poniendo opaco hay que tener cuidado, hay algo que estoy sintiendo, hay algo que no está bien dentro de mí y lo estoy transmitiendo a través de un objeto. Cuando estamos bien, te pones el anillo, el aro, digamos, el accesorio, y brilla ahí nomás. Eso es que estás bien, eso te hace sentir bien. Entonces, eso quiere decir que todas las cosas que vos estás haciendo te están haciendo sentir bien, te están dando esa energía positiva. Y vos tenés que estar bien a la hora de vestirte, a la hora de ir a buscar a los chicos, siempre con alegría, no corriendo ni viendo el reloj que estás llegando tarde, no. Chicas, nosotras somos dueñas de nuestro propio tiempo, somos dueñas de nosotras mismas y somos las que decidimos cómo vamos a ir organizándonos a lo largo del día, las cosas que tengamos que hacer. Y lo que no podemos hacer hoy, lo podemos hacer mañana. Eso

por el temor de que si dice algo, si dice me molestó tu forma de abrazarme mucho al saludarme, o de dónde pone la mano al dar un beso, sí, o el pasar, rozar demasiado cerca. Si uno dice me molestó, puede ser que la otra persona te conteste, ay, pero por favor, ¿sí? Quedas vos como un poco la quejona, pero hay que decirlo. Si a uno le molesta, es porque algo no estuvo bien. Sí. Ese es el dato para que uno sepa cuál es el límite. Si uno se sintió mal, y eso la mujer lo tiene que tener claro y poder ejercer el decir, no, mira, cuando vos me saludás, me parece que hay algo incorrecto, te acercas demasiado o me apretas demasiado, o hay un roce o hay un tono de la voz que me molesta, me parece, sí, una falta de respeto, no me gusta. El poder decirlo sin temor, si la otra persona le molesta o dice que vos sos una conflictiva o sos loca, o sea, no importa, es hasta ahí. Yo de eso no sigo, pero tengo que decir que me molestó. Estas cosas son el primer punto para tener claro y respetarse sus propios síntomas, ¿no? Esto como lo que vos dijiste de la plata, mirar si está opaco o no está opaco. Bueno, tener esa misma sensibilidad con nuestros sentimientos, con nuestras sensaciones. Si nos molesta, hay que decirlo, me molesta, o respetarse eso que a uno le está molestando, y con esa persona trato de no tener el mismo trato, o de no continuarle el chiste, o de alejarme si es que para evitar una situación que a mí me resulta molesta o me avergüenza o me hace sentir mal por algo. Esto que vos dijiste me parece fundamental, y las mujeres muchas veces hemos hecho oídos sordos a nuestras propias señales de alarma, creyendo que si vamos a ser molestas, o vamos a caer mal, o vamos a crear un mal clima de trabajo. No. Exacto. Teniendo en claro las situaciones, se crea un mejor clima de trabajo, porque no hay en esto que el silencio a sus propios síntomas, lo único que logra es que la cosa se agudice con el tiempo, y que esa persona, si hace acciones que le parecen son simpáticas pero son molestas, va a seguir avanzando y se va a ocasionar una problemática peor. Entonces siempre es mejor decir claro cuál es el límite y respetarse sus propios malestares. Claro. En eso me encantó lo que vos dijiste, y creo que hay un punto clave en las mujeres, en todos los ámbitos donde esté, en tener claro esto para poderse mover sin lo que desde afuera se puede caracterizar como histeriqueada. Dice, yeah, vos sos simpática, vos sos buena, y de pronto te enojaste por esto. No, si uno lo aclara en el momento que tal cosa te hizo sentir mal, podemos, sí, seguir tratándonos tranquilamente, sabiendo cuáles son los límites. Hay gestos y hay, por ejemplo, palabras que son peyorativas y parecieran que a uno les tiene que gustar, como estás princesa, o bonita, ¿cómo te va? No, el nombre y el apellido, o el trato que nosotros, claro, digamos que es el que nos parece apropiado en el ámbito que sea. Y también teniendo en cuenta qué relación tenés, pues si no la conoces, te dice hola mi amor o princesa y te molesta, está bien, digamos. Exacto. No es lo mismo que te lo diga una amiga o una compañera de trabajo de que la conoces, digamos, son diferentes. Además, lugares. Además, que es peyorativo con una mujer. Si uno es profesional, sí, o sí, está, sí, en un ámbito de trabajo, o está en un ámbito de vecinos, de la unión vecinal, del grupo, de la fiesta con los padres, con las, sí, madres, no tienen por qué tratarse. Es una forma de tratar con una falta de respeto que es muy sutil. Entonces, sí, si a uno le molesta, tiene todo el derecho de decirle, mira, mi nombre es tanto, llámame por favor de esa, sí, forma. Sí. Porque en general nos pasa a veces, a mí me paró la policía y me dice, mamita, deme los documentos. Me molestó muchísimo. Claro. Me, sí, molestó, sí, muchísimo. Entonces le aclaré que no era la madre, que por favor me tratara como correspondía, y te tienen que tratar, sí, ni jefe, ni jefa, ni mamita, ni estas cosas son faltas de respeto y son peyorativas. Sí. Y son gestos que nosotros hemos ido dejando pasar a lo largo de la historia en la sociedad, porque ocupábamos un lugar, las mujeres, que tenía mucho que ver con el adorno, que tenía que ver con el acompañamiento, que tenía que ver hasta en lo económico. Sí. Entonces este tipo de tratos te ponían en ese lugar como mujer en la sociedad. Hoy nosotras tenemos que definir que los lugares en la sociedad son de igualdad entre hombres y mujeres. Se trata con el trato de señor o señora, compañero o compañera, con el nombre y apellido, o con el rol, o con el cargo, de acuerdo al contexto en el que debe ser. Esto que estás diciendo me hace acordar, ponerle en tres lugares, así como que se ve esta sutileza muy marcada. Sería en la parte de salud, en la parte cuando vas a comprar una ropa o algo, como que hay cierta forma de maltrato. Y después en la política. Digamos, son tres lugares donde vive mucho esa sutileza y hay maltrato tras maltrato tras maltrato a los pacientes, entre compañeros, enfermeras con médicos, digamos todo, y sobre todo más las mujeres y los hombres hacia las mujeres. Siempre es como que se ve más que la mujer hacia el hombre. ¿Concordás conmigo? ¿Qué pensás de esa...? Sí, cuando vos me hablas del ámbito de la salud, a veces mujeres hacia otras mujeres, porque nos ha pasado en la violencia obstétrica o en la violencia, que es también algo que surge con la nueva ley, la 26.485, cuando aclara que existen estos tipos de violencia y que hay que decir que nos molesta, que no nos gusta. Pero ¿cuántas veces estuvimos acostumbradas a que quizás el enfermero o la enfermera te dijera, bueno, gordita, cuando vas a tener al bebé o todo, gordita, no grites tanto, no seas tan mañosa? Sí. Ese tipo de cosas que no lo deben decir. Y además, cuando llega a pedir un anticonceptivo o a pedir alguna revisación al centro de salud, también se le dice alguna frase que a esa persona le tiene que molestar. Si no le molesta, le tiene que molestar. Por eso es la clasificación de los tipos de violencia, para que si nosotros pensábamos que nos podían tratar así, quizás la maestra, el maestro, la directora, o en el centro de salud, porque tenían algún tipo de ascendencia, nadie te puede decir por qué querés un anticonceptivo o por qué volvés a estar embarazada, cuándo te vas a empezar a cuidar, porque nadie te puede tratar de esa forma, ni juzgarte, ni yo no quiero decir, a veces he escuchado otro tipo de frases más agresivas con mamás o con mujeres de la comunidad que llegaban embarazada del séptimo o del octavo y se encontraban con dichos en el centro de salud que no corresponden. En todo caso, es lo que sí tenemos que hacer y no se está cumpliendo es la información. Exactamente. Eso, el derecho a la información desde los 14 años sin necesidad de estar acompañada o acompañado de un adulto, y proveer del método anticonceptivo que elija esa mujer, ese varón, sin necesidad de estar acompañado de ningún adulto y sabiendo todos los pros y los contras de cada uno de los métodos anticonceptivos. La elección la hace esa adolescente, esa joven o ese joven, y estas cosas no se están cumpliendo en los hospitales ni en los centros de salud. Nos decían en Colonia Molina, que estuve en una escuela con charlas de mujeres, que habían ido sus hijas y en el hospitalito no les habían querido dar los anticonceptivos si no venían acompañados de un adulto. Hay una ley que esto aclara, que a partir de los 14 años cualquier adolescente, cualquier joven puede ir y se debe informar sobre los métodos anticonceptivos y se le debe dar el que elija ella o él, y no hay necesidad de que haya ningún adulto acompañando. Estos son los derechos que tenemos que hacer valer. Nadie nos puede maltratar, nadie puede juzgar nuestra decisión de cuidarnos, no cuidarnos, de tener los hijos que quiera tener cada uno. Y son violencias sutiles. Sí, exactamente. Pero son violencias que ahora tenemos que tener claro que las tenemos que, sí, que frenar, tenemos que respetar nuestro malestar y decir, esto no nos gusta, esto no corresponde que me lo digan, y hay una ley que nos ampara. Exactamente. Igual que como te decía en la parte de la vestimenta, está la ley de talles, digamos, yo soy una defensora de esa ley y de que vos como persona, mujer, hombre, claro, niño, encuentres la ropa que tengas que encontrar. ¿Hay algo más violento que cuando entras y decís, tenés ese pantalón para vos? No hay. Exactamente. La pregunta para vos, obvio. Y entonces ahí es cuando uno le teme a la respuesta. Debería ser que, siempre. Los niños que tenés, niños, digamos, vos vas al pediatra desde que sos mamá, tenés niños chiquito, mediano y grande, de todas las edades, digamos, es como que hay tres, es el estándar, digamos, está el chiquito, más menudito, uno mediano y otro más alto, más grande. Dentro de esa, de esas medidas de todas las edades, tendrían que estar los talles correspondientes. Y eso no se cumple y tenemos una ley y nosotros como ciudadanos lo tenemos que tratar de hacer, claro, cumplir. Sí, la ley de talles realmente implica todo un prejuicio que hay sobre los cuerpos, cómo deben ser los cuerpos de las mujeres, cómo deben ser los, sí, cuerpos de los hombres. Los talles en varones son grandes y la mayoría de los adolescentes, de los jóvenes, se encuentran con que tienen que tener una forma de, si son hombres tienen que ser fuertes y si sos mujer tenés que ser menudita. Sí. Esto hay que erradicarlo, esto es una forma de violencia, imponer una sola forma de cuerpo tanto para unos como para otros, porque en realidad es una tiranía para los dos sexos. Y tenés niñas que son chiquitas de edad pero son altas, porque son altas, y no puede ser que tengas que ir a comprar el talle más chiquito de joven, de grande. Exactamente. Porque eso es un problema. Nosotros estamos luchando para que en la niñez no haya problemas de anorexia ni de bulimia. Entender que tu cuerpo no es el que está mal, sino el que está mal son los talles o son los modelos de ropa. Pero estas cosas no tendríamos que estárselas explicando a una niña, a un niño. Debe cumplirse la ley de talles, porque esa también es una forma de violencia. Sí. Bueno, Cristi, yo seguiré hablando un montón más, pero tenemos que ir a un temita musical. Después seguimos con la parte de la reflexión y algo le vamos a preguntar a la psicóloga, porque este tema da para hablar mucho y queremos saber todo. Claro que sí, y Estela siempre nos ayuda con, sí, cosas claras y que van al punto. Exactamente, vamos a un tema y ya volvemos. Lo que quieras, entrar o salir, sin nadie por cada sexo en la tierra, trabajar el espíritu bien. Ahora todos tenemos un lugar para expresar nuestras ideas, nuestros reclamos. Trabajar en el campo y la escuela. Central, la radio de los trabajadores. Trabajar el espíritu bien. Y vos, negro, tenés que operar. Sí. ¿Y a este quién lo deja? ¿Quién lo eligió? El programa de la Juventud Sindical. Te esperamos los miércoles de 17 a 18. Radio Central Mendoza, la radio de los trabajadores y trabajadoras. Hablando de elefantes. Muchas cosas que decir, pocas ganas de callar. Viernes de 16 a 18 horas. Radio Central de los Trabajadores. Hablando de elefantes. Magazine político y cultural de RCA Mendoza Oficial. En marcha, lunes a viernes, de 8 a 9, el noticiero de la CTA.

también en mi elección y en mi decisión. Y bueno, los valores inculcados y los valores que vayas vos viendo como los más importantes en tu vida. Esa va a ser tu mejor flecha, tu mejor guía a seguir, tus propios valores. Y hay que lograr, a mi modo de ver, 5 cosas importantes para lograr equilibrio, salud mental e ir caminando hacia la madurez. Porque hay distintos momentos en el que uno va madurando y hay permisos también para ir creciendo en esto paulatinamente. El primero es la confianza personal. Una persona que es capaz de sentir, que es capaz de hacer lo que desea, lo que necesita, lo que quiere, es una persona que se siente como segura. Y ese es el segundo punto. La confianza personal te lleva a la seguridad personal. La seguridad es esa sensación interna que tenemos, que frente a cualquier cosa que deseamos hacer, lo vamos a lograr. Con esfuerzo, preguntando, asesorándonos, estudiando, trabajando, pero es esa sensación de que voy a ir porque voy a lograrlo, sí. O voy a recibirme, o voy a trabajar en esto. Entonces, a eso apuntamos. Después, la valoración. Dijimos que en esto de la violencia de género, lo más que se apunta es hacia mejorar la autoestima. Una persona que se autovalora, que sabe quién es, qué quiere, a dónde va, es una persona que difícilmente vaya a caer en las redes del maltrato. Aunque esté cerca del maltrato, va a intentar salir por todos los medios y va a encontrar las herramientas y va a encontrar las personas que la ayuden para poder salir de ella. Los límites, saber lo que podemos y lo que no podemos hacer. No podemos hacer todo, somos personas, somos finitos, somos falibles. Entonces, saber cuáles son nuestras capacidades, no ocultarlas tampoco, porque no nos tiene que dar vergüenza saber que somos capaces de coser, cocinar, dibujar, hacer un trámite, gestionar. Tenemos que valorar eso que somos capaces de hacer. Cada uno tiene un don particular. Otro el don del acompañamiento, otro el don de la gestión y así sucesivamente. Y después ponerle una gotita de creatividad a cada día, porque si bien la rutina nos organiza y nos ayuda a saber qué hacer en cada momento, esa pizca de creatividad nos hace sentir felices en el día a día. ¿Y qué es la creatividad? Y bueno, es esa capacidad que tengo de hacer diferente lo cotidiano. De repente tengo un vestidito negro y es el único que tengo. Bueno, un día le pongo un pañuelo, otro día me pongo una cinta en el cuello, otro día le abro si tiene algún botoncito, y eso hace que yo me sienta diferente o que me sienta arreglada para distintas ocasiones. No hace falta tener todo, hace falta irle poniendo una pizca de algo diferente. El peinado es un colaborador también. Cuando uno se peina de una forma o se peina de otra, se ve diferente. Y eso va ayudando a mejorar esa autoestima, para que si hay alguna cosa que nos haga sentir no tan bien, bueno, estemos atentos y nos demos cuenta de inmediato y pidamos ayuda y pidamos asesoramiento. Te quiero decir una cosa, sí. Eso que estaba pensando cuando vos dijiste de los límites. También tenemos valorarnos, y también el límite es saber, por ahí que hay gente que, viste que ahora hay muchas cadenas y se está dando mucho que hay que tener cuidado en la calle, alguien que se te acerca que te regale un perfume o para que vos vendas algún producto, sí. Digamos, nadie te da trabajo en la calle o te golpea la puerta, claro, de tu casa. Hay casos, siempre hay excepciones en todo, pero por lo general no, esas cosas hay que tener. No hay que ser tan crédula en esas situaciones mágicas. Esas serían parte de situaciones mágicas. Alguien que te golpea tu casa y te ofrece un trabajo fantástico donde te van a pagar muchísimo dinero, cuando sabemos que un sueldo base está entre los 4.000 y 5.000 pesos. Sí, hay que tener cuidado. Cuidado, atención. De repente, con nosotras, y por ahí si tenemos chicos o adolescentes, más que nada, que se manejan solos, que sepan, para las mamás acompañarlas y saber que también eso ayuda también a todo lo que es la trata. Claro. Si bien el posmodernismo hace que la gente esté emocionalmente más aguda, más sensible, tampoco que te regalen cosas todo el tiempo está tan bueno. Es lindo si te regalan algo de vez en cuando. Difícilmente te regalen cosas demasiado valiosas a un desconocido. Con eso hay que tener cuidado, porque esa es la seducción que tiene que ver con la trata, que tiene que ver con el trabajo sexual, sí. Y que tiene que ver con el maltrato, en definitiva, sí. Y con las obligaciones, con la cuando te oprimen con la opresión de ese yo que está en pleno crecimiento, que se está desarrollando. También se decía vez pasado que el femicidio había crecido considerablemente por tanta divulgación y por tanta publicitación. Y no, y es todo lo contrario. Se ha comprobado que saber de estos casos de femicidio ayudan mucho a prevenir próximos casos. Y si bien esto ocurrió siempre, antes no estaba bien visto, o se decía es un crimen pasional, que algo que quedaba para la intimidad. Y no, era un homicidio de alguien que lo hizo premeditadamente, que sabía lo que hacía, que no estaba enfermo de nada y que había calculado la situación para que se diera y que la sociedad la tapaba. Entonces, generar un compromiso social y público, desde el compromiso del vecino al compromiso de la autoridad. Sí, eso te iba a decir, la sanción social. Exacto. Tiene, claro, que tener un peso fuerte, y pienso, sí, yo, si salimos a decir ni una menos o esto es femicidio, lo que estamos intentando ayudar es que sepan que hay una sanción social para quien le hace daño a una mujer que no había en otro momento. No, porque se tapaba, se pasaba como desapercibido. Es un crimen pasional, es algo privado, no tenemos que meternos. Y no, eran verdaderos casos de femicidio, era verdadero sufrimiento el que había tenido esa mujer detrás de las puertas de la casa. También esta educación tan antigua, tan tradicional y con tantos tabúes, donde dentro de la casa a veces pasaban momentos de mucho maltrato, malas vivencias, enojos, y hacia el afuera la familia feliz o la pareja perfecta. Bueno, por suerte ahora estamos como un poco sincerándonos individualmente y socialmente, justamente para que esto no siga ocurriendo. Lamentablemente no lo podemos hacer desaparecer de un momento para otro, pero mientras más formemos a nuestros pequeños, a nuestras niñas, a nuestros varones, pero simplemente el hecho de decir un docente, dos chicos que se están pegando, cuidado porque ese chico tiene venas, le podés apretar una vena, no sabés cómo es su coagulación, porque es un niño que va sanito a la escuela, no sabés cómo le puede caer un golpe mal dado. Las hermanitos que a veces se golpean en las partes íntimas, no, ni la niña debe golpear al varón, ni el varón a la niña, aunque tengan 2 y 3 años, porque el cuerpo es uno, es el que nos acompaña toda la vida, tenemos que quererlo, cuidarlo y respetarlo, y tampoco dejarlo agredir. Y saber siempre que tanto niñas como varones son iguales. Y si bien hay diferencias, evidentemente hay diferencias, somos muy complementarios, la única cosa que yo pienso que el varón no puede hacer en cuanto a juegos es darle la teta a un muñeco. Sí puede jugar con el muñeco, sí puede hacer de papá, sí puede jugar de distintas formas, pero no darle la teta porque no le corresponde, es la única cosa. Pero sí, esta cosa de afecto, de protección, de cuidado, se la debemos permitir, como una niña de repente ser buena en dar un pelotazo y hacer un gol. Esas cosas que nos van igualitando tan sutilmente también desde la infancia hasta la adolescencia, nos va a hacer llegar más fuertes, más seguros, más decididos y con menos culpa. Y eso va a hacer que esto se logre vencer. Sí, y yo creo que viene la educación de uno, porque te cuento una anécdota que me pasó en la escuela, una situación entre niños, viste que por ahí pasa. Tené cuidado que tu hijo está jugando con varones. Y yo le dije, ¿y? Y si hay respeto, si se juega bien, si no se golpean, no se hacen daño, si se respetan mutuamente, si son iguales, digamos, ¿cuál es el problema que juegue una niña con un varón donde hay un juego sano, donde comparten o una merienda o comparten un partido de fútbol, una mancha, una escondida, digamos, si comparten un juego sano, bien? ¿Dónde hay el problema? Entonces esas son las cosas que nosotros como adultos tenemos que cambiar. Y no pasa nada que jueguen niñas con varones, ni varones con niñas, o por separado, porque cada cosa a su edad y a su tiempo. Uh-huh. Es así, está la es así, y eso, okay, tiene que ver con la libertad. ¿Quieren jugar eso junto? En, claro, el patio de la escuela, yo me acuerdo, ¿sí?, el último, los chicos juegan separados porque sienten esto de que no pueden, porque la gente dice, los grandes, sí, generalmente, sí, sí, pero los varones venían

vamos a encender el motor del olvido y vamos a cerrar para siempre. Ya estamos volviendo a nuestro cuarto bloque y último pedacito del programa, siendo las 16:51. Y te quiero recordar que todos los días, todos los miércoles, a partir de las 14 horas hasta las 17, tenemos nuestra abogada Janet Maldonado, que la puedes venir a ver de forma gratuita a calle Rioja 1509, esquina Entre Ríos, para que vos puedas salir y ella te da la ayuda y te aconseja y te brinda la solución para los primeros pasos. Y ya después ella te va a ir indicando cómo seguís el camino para cambiar esta vida y empezar una vida nueva. Te recuerdo Fundación Accionar 0800 333 4098, San Martín 1035, piso 5, oficina 23. También ahí tenés una serie de abogados, psicólogos, asistente social, profesionales que te van a ayudar de la misma forma y en forma gratuita. Es lo que me interesa, que los primeros pasos, que no tenés dinero para moverte, puedas tener la ayuda necesaria. Y yo quiero que Cristi que nos dé la invitación para que vayan todas nuestras amigas y amigos. Muy bien, el día 25 de noviembre, este viernes, es el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. Uh-huh. Y nos reunimos entonces en el kilómetro cero a las 18:30 para marchar acá en Mendoza por la aplicación efectiva de la ley 26485, de la que hablábamos más temprano, Noa Valerio y la libertad de Milagro Sala, porque es una mujer perseguida, y presupuesto ya para todas las políticas de prevención en violencia contra las mujeres. Bien. A las 18:30 el viernes en el kilómetro cero. Bien, perfecto, ahí estaremos todos y te invito para que seas parte también de esta marcha, que tiene que ser multitudinaria. Y acordate que el 144, para lo que necesites, también en caso que no te animes a salir, no puedas salir de tu casa, ahí también puedes pedir ayuda. Hay profesionales que te pueden escuchar, contener y dar la ayuda necesaria. Y como te digo siempre, no te olvides que tú eres bella y hermosa, que nadie te convenza de lo contrario. El próximo miércoles te espero porque tengo un compromiso con vos. Un besito, chau chau. No vuelvas la mirada detrás, no queda nada en tu mundo. Se acaba.